Fines de semana, a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Por Radio EBR. Fines de semana, a puro rock y metal. Con Vikingo Borealis. Vikingo Borealis. Por Radio EBR. Radio EBR te presenta en su programación habitual un programa pensado para vos. Música alternativa para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchás acá. Radio EBR. Estás escuchando todo el rock y el metal. EBR Radio. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Hola amigos y amigas de Radio EBR, una vez más en vivo, un enorme placer para mí estar nuevamente al aire con todos ustedes en este programa número 159 que da comienzo en lo que yo digo es el programa de rock y metal para todo el mundo, por supuesto con mucha actualidad. Como siempre, tanto en lo musical y en el arte, por supuesto, y en lo que tiene que ver con la actualidad mundial. Bueno, doy comienzo a este programa número 159. Qué bárbaro ya, 159 programas en esta querida emisora Radio EBR de Economía Basada en Recursos. Mi nombre es Hernán Vidal y estoy transmitiendo en vivo una vez más desde Buenos Aires, más precisamente de la zona sur del Gran Buenos Aires, aquí en la ciudad de Monte Grande, Monte Grande City, dirían algunos, provincia de Buenos Aires, Argentina. Una bienvenida a todos los amigos de todos los lugares del planeta que nos escuchan, ya sea ahora en vivo o ya sea luego de manera diferida o grabada, porque como siempre digo, el programa está siendo grabado siempre y va a salir o lo voy a compartir mañana en las redes de siempre, elarchive.org y la plataforma iVoox, que la pueden bajar desde la plataforma del Play Store. La bajan a su dispositivo móvil y pueden escuchar ahí el programa. Tienen, una vez que lo instalen, tienen que colocar en la lupita, ¿no?, en el buscador del tanto del archive.org como del iVoox, tienen que colocar en este caso en el iVoox ponen Vikingo Borealis, Vikingo Borealis con B larga, por supuesto, y ahí les va a salir todos los programas de estos dos o tres últimos años. Y en cambio en el archive.org, ahí colocan en la lupita, tres cosas pueden colocar. Pueden colocar viking-77, viking-77, pueden poner mi nombre, Hernán Vidal, o pueden poner Radio EBR, E-B-R, y también le van a salir todos los programas desde el año 2012 hasta la fecha. Ha pasado tiempo, claro que sí. Bueno, les decía, programa número 159 con muchas novedades en lo musical. algunas cositas nuevas, pero claro, quiero rendir un homenaje en estas fechas a los caídos en Malvinas, el pasado 2 de abril. Se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. También el día 2 de abril representa algo importante también, que más adelante lo voy a comunicar en este programa. Pero en este caso quiero dar comienzo a este programa número 159 haciendo un homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas. Es un feriado nacional inamovible que rinde el homenaje a los combatientes fallecidos y a quienes lucharon en aquel conflicto de 1982 contra el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. Bueno, ¿por qué un 2 de abril? Porque el 2 de abril de aquel año de 1982 las fuerzas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas en lo que se llamó la Operación Rosario. No recordaba ese dato, Operación Rosario, recuperando temporalmente el territorio que había estado bajo dominio británico desde 1833. Bueno, se conmemora una jornada de memoria, reflexión y homenaje a los 649 argentinos fallecidos y a todos los veteranos, reafirmando el reclamo de la soberanía nacional. Es una guerra que duró un poco más de 2 meses, más precisamente 74 días, y finalizó un 14 de junio de 1982, con la rendición de Argentina. Bueno, y como dato que no es menos importante, dice que inicialmente, bajo una ley que es la 22.769, dictaminada en 1983, se había establecido que el 2 de abril era el Día de las Islas Malvinas. Así se lo había llamado en aquel momento, Día de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, pero posteriormente la fecha se cambió a lo que les dije antes, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Bueno, obviamente también cayeron en aquella guerra un montón realmente de británicos y de, claro, de galeses, porque recuerden ustedes que, como siempre pasa, los que primeros mandan al frente, en este caso fueron a los galeses. Eran unos jovencitos de 18, entre 18 y 20 años de Gales, que fueron los primeros que murieron en esta guerra de 1982. Luego sí se metieron de lleno los ingleses, pero los que primero desembarcaron fueron jóvenes de Gales, que la mayoría murió. Bueno, entonces es una fecha también para recordar, lamentablemente, a todos los caídos que hay en una guerra. Bueno, quiero dar comienzo, guerra que estamos viviendo nuevamente, ¿no? En estos, hace más de un mes, el Medio Oriente, claro. Bueno, voy a dar comienzo, basta de hablar un poco más de, vamos a dar comienzo con música, y para homenajear a este 2 de abril, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, es un buen momento para pasar un poco de música nacional que tiene que ver con nuestro país, ni más ni menos. Y hace mucho que no coloco algo de punk rock en este programa, y es un buen momento para recordar aquel momento de la guerra con ni más ni menos. Y quiero también recordar a mi primo, ¿no?, que peleó en aquella guerra en 1982, querido Walter Bieli. Lamentablemente no lo tenemos entre nosotros, en la familia, porque si bien no falleció en combate, falleció al regresar a la Argentina a los pocos meses con la maldita enfermedad del cáncer, algo que, bueno, lamentablemente a muchísimos excombatientes que logran sobrevivir, si no son por enfermedades de la posguerra, son por el otro flagelo, que son los suicidios. Y esto pasa siempre con los excombatientes de cualquier guerra que se libra en cualquier mundo, por el trauma psicológico que representa haber estado en batalla. Así que va el programa este también dedicado, y este momento, a mi primo Walter Bieli, donde quiera que esté. Vamos con los violadores, y recordando aquel momento de la guerra de Malvinas con bombas a Londres. Comienzo del programa número 159. Dale volumen nomás. Vamos con un 3x1 con los violadores. Vamos. We'll be right back.

Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. Bueno, merecido homenaje al Día de Malvinas, los caídos en Malvinas año, en aquella guerra, ¿no?, de 1982, y homenajeando este pasado 2 de abril. Bueno, y por si recién te enganchás en este programa que acaba de comenzar, primer bloque, escuchamos a la legendaria Violadores, los Violadores de aquí de Argentina, con un 3x1 en este homenaje en el Día de Malvinas. Bombas a Londres, comunicado 166, y luego escuchamos a la canción Revolución Inter. Bueno, más precisamente, como les dije antes, el Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. Bueno, cómo bajó la temperatura, con la lluvia que hubo ayer aquí en Buenos Aires, bajó bastante la temperatura, se despide definitivamente el querido verano, para dar comienzo a este otoño bastante, bastante fresco, por lo menos hoy. Hay un músico que ha sonado en varios programas, es ni más ni menos que el sueco Erik Grönwall, que acaba de lanzar un nuevo sencillo de lo que es su disco solista llamado Bad Bones, que fue lanzado el año pasado, se va a lanzar definitivamente este año, en mayo del 2026, Bad Bones, pero hay un adelanto nuevo de lo que es este próximo álbum solista de Erik Grönwall. Y acá dice el mismo Erik: he tenido el honor de liderar grandes bandas, pero ahora es el momento de contar mi propia historia. Born to Break trata de aceptar quién eres y no disculparte por ello. Siempre he seguido mi propio camino sin importarme lo que pensaban o lo que pensarán los demás. Importante, ¿no? Nunca he seguido la corriente, más importante aún, claro, y no pienso empezar ahora. Excelente la reflexión de este músico, gran músico sueco Erik Grönwall, de este disco Bad Bones. Vamos a escuchar lo nuevo que se llama Nacido para Romper. Born to Break va a sonar ahora en este nuevo sencillo de Erik Grönwall. Su próximo disco, dijimos, sale en mayo del 2026, así que es un buen momento para presentarles en este segundo bloque lo nuevo, primer canción nueva que va a sonar en este programa número 159 de Rock y Metal por Radio EBR, www.radioebr.org. Claro, recién estás ingresando, bueno, te doy la bienvenida, gracias por el aguante de siempre, muchas gracias a todos los amigos que se van conectando y a los amigos nuevos, como siempre digo, de TikTok, que vamos ahí creciendo de a poco. Radio EBR.org, Vikingo Borealis y Erik Grönwall sonando en este programa, vamos. We'll be right back. like a distant siren. Guitar moans low and screams alive. Drums pounding, heartbeat of a dying Rock y Metal por Radio EBR. myself with steady hands. I smile through the losing game, but in my chest still burns your name. Some days I love, some days I love, some days regret, some days regret. Sometimes I'm fire, sometimes the rain, sometimes the rain. I don't stay low. el querido Eric Grunwald, como quien no quiere la cosa, sonó dos veces. Bueno, fue una presentación del single Born to Break, Born to Break, del próximo disco que, como dije antes, saldrá en mayo de este 2026, que se va a llamar Bad Bones. Así es, Bad Bones, el próximo disco solista, en este caso, del músico sueco Eric Grunwald. Y también escuchamos en este bloquecito que pasó, además de que se repitió la canción de Eric Grunwald, escuchamos a Inferis Born con Fin de los Días, End of Days. Luego escuchamos de la tanda, escuchamos a Karaviris con Sometimes I'm Fire, a veces estoy ardiendo, y Misbehavior, o Behavior mejor dicho, con Dolor y Pasión, Pain and Passion. Luego de estos sonidos árabes, que en un ratito también voy a compartir porque tengo ganas de pasar un poco de la banda que está sonando de fondo, que me encanta, que es una banda de Túnez, ni más ni menos que Mairat. Así es, Mairat desde Túnez. Justo hoy leí una nota que publicaron de algo que sinceramente desconocía, pero y está relacionado con lo que también creo yo tiene que ver con lo que está sucediendo con las noticias de la guerra, Medio Oriente y el ataque a Irán. Porque claro, luego de todas las revelaciones de los archivos Epstein, las revelaciones de todos los documentos que se publicaron sobre esta red mundial asquerosa, ¿no?, de pedofilia, y de las cuales, en las cuales está involucrada mucha gente famosa, mucha gente con poder, mucha gente de Hollywood. Una nota, y se las voy a leer tal cual, porque me parece muy interesante y está relacionado con lo que sostengo que, y muchos piensan, está relacionado con el ataque a Irán, porque qué casualidad, ¿no?, que después de las revelaciones de los archivos de Epstein, como para desviar la atención pública, arrancó una guerra sin sentido. Como siempre arrancan las guerras, ¿no?, con mentiras. Y esta nota dice: Michael Jackson no solo era la estrella más grande del planeta, era una amenaza para toda la maquinaria de la industria musical. Poseer el... voy a bajar un poquito el... Ahí está. Un poco la... la música. Les decía, era una amenaza para toda la maquinaria de la industria musical. Poseer el 50% de Sony ATV Publishing, el catálogo que incluía a los Beatles, valorado en miles de millones, le dio un control sin precedentes. Se negó a ser otro títere. En el año 2002 llamó públicamente al jefe de Sony, Tommy Mottola, lo llamó demoníaco y racista, acusando al sello de sabotear a los artistas negros mientras se beneficiaban de ellos. Michael Jackson estaba liberándose, comprando los derechos de las grabaciones, construyendo su propio imperio y exponiendo la explotación. La élite no podía permitirlo. Entra el escándalo de 1993, y aparece la figura de su hermana. ¿Recuerdan a LaToya Jackson? Bajo una enorme presión, acusó a su hermano de ser un pedófilo de Israel. Afirmó que Catherine lo sabía y lo encubrió. Titulares devastadores. Pero años después, después de escapar de su esposo abusivo Jack Gordon, o sea, estamos hablando de LaToya Jackson, un manager judío con presuntas conexiones con la mafia, historial de proxenetismo y violencia brutal, LaToya confesó la verdad. No quería acusar a Michael de ser un pedófilo, pero mi esposo judío me golpeó hasta la muerte y me obligó a hacerlo. Gordon la controlaba completamente, amenazando su vida y a su familia. Las acusaciones, campaña de difamación coaccionada. Más tarde juró que Michael era inocente. El patrón grita trampa, el acuerdo de 1993. 23M a Jordi Chandler vino después de que el padre fuera grabado admitiendo que se trataba solo de dinero. El juicio del año 2005, absolución total en los 14 cargos. La vigilancia del FBI durante una década no encontró absolutamente ninguna prueba. Esto no fue un accidente, fue un golpe calculado por los jefes de los sellos discográficos. Muchos ejecutivos judíos en Sony, Universal y más allá, que temían que un artista negro tuviera demasiado poder, demasiada riqueza y demasiada influencia. Y la nota dice: no quería acusar a Michael de ser un pedófilo, pero lo hice después de que mi esposo me diera una paliza y me dijera que lo tenía que hacer. Esas fueron las declaraciones de LaToya Jackson, hermana de Michael. Y por algo Michael Jackson estaba denunciando en aquel entonces toda esta red siniestra mundial de Hollywood y de la pedofilia. De hecho, Michael había fundado un lugar para proteger a los niños, y lo cual yo recuerdo que en aquella época muchos decían, pero fundó ese lugar que, si no mal no recuerdo, se llamaba Neverland, algo así, en donde muchos aseguraban, no, la propaganda que lo quería destruir, de que ese lugar era para era un lugar propio de pedofilia. Y justamente lo que intentó Michael Jackson con la creación de aquel lugar era salvar a los niños de esta red mundial de pedofilia, por la cual, insisto, es uno de los motivos. Y como para desviar la atención pública de la escalada en Medio Oriente, en donde muchos llaman la guerra de Epstein, de los archivos de Epstein, Epstein's Files. Y con este ataque absurdo a Irán, con como les dije antes, como arrancan la mayoría de las guerras, o comienzan la mayoría de las guerras y de los conflictos con muchas mentiras, como pasó en Irak, diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Bueno, acá es, mientras estaban en las mesas de negociaciones, y estaban negociando, y se estaba por llegar a un acuerdo con la nación de Omán como mediador, en plenos acuerdos, arrancó este pasado 28 de febrero, ya se cumplió más de un mes, un ataque donde, bueno, ustedes saben, asesinaron al Ayatolá Jamenei y a varios miembros de su familia en ese ataque del 28 de febrero en Irán. Y estamos viendo a un Donald Trump que había dicho que en 3 o 4 días se iba a terminar este conflicto, que ya habían diezmado al enemigo. Y estamos viendo cómo pasan los días, cómo pasa el tiempo, y cada vez no solo aparecen más mentiras de un personaje que está totalmente loco. Así mismo lo dijeron algunos militares, en donde en estos días pasados fueron despedidos de sus cargos. Los echaron. Les pegaron una patada en el traste como si fueran los responsables de que esta guerra que inició Donald Trump y el otro criminal de Netanyahu fuera responsabilidad de los generales, de que dure tanto, va, tanto, pero si vamos al caso, Donald Trump había dicho que iba a durar unos días, que el enemigo estaba doblegado, que el enemigo estaba vencido y que ya no tenía más resistencia ni armamento para sostener la guerra. Sin embargo, lo que estamos viendo no solo es una resistencia de las milicias iraníes, sino es una resistencia de su propio pueblo, que todo lo contrario que pensaba Donald Trump, que era que el pueblo se iba a rebelar en contra del régimen de los ayatolás, salieron a defender su esencia y su historia persa y su historia en esa región, porque si hay una de las naciones que tiene una resistencia durante muchísimo tiempo, es ni más ni menos que la nación, el pueblo iraní y sus antepasados, ante distintas invasiones y guerras. Recordemos que allá por los años 80, ni más ni menos que Saddam Hussein, líder iraquí, recuerden esto, líder iraquí, fue financiado por la CIA, por el FBI y por el propio Reino Unido para invadir Irán. En una guerra o en una invasión que duró ni más ni menos que 8 años, en donde más allá de los miles y miles y millones de dólares en ayuda a Saddam Hussein y a sus milicias, el pueblo iraní no pudo ser derrotado en una guerra que, le dije, duró 8 años aproximadamente, donde hubo cientos de muertos. Y en esa invasión a Irán, el pueblo resistió y no pudo ser doblegado, porque también se pretendía en aquel entonces, estamos hablando del año 1980-1981, se pretendía invadir Irán, que caiga el régimen, para lo que ya sabemos, ¿no? No solo invadir territorio y tomarle su territorio, sino robarles y saquearle sus recursos, como lo es obviamente el petróleo, uno de los motivos por los cuales quieren derrocar al régimen iraní ya desde el año 80, como ya había sido antes. Por eso siempre digo que hacer un poco de historia y de hacer revisionismo histórico es la única manera que tenemos de comprender el presente. Si no se hace un revisionismo histórico, tenemos una actualidad o una visión mucho más sesgada, porque obviamente si nos informamos con los medios de Occidente, donde nos van a contar una sola realidad, la opinión pública va a estar sesgada, como pasa siempre. Pero haciendo revisionismo histórico vemos no solo la invasión de parte de Irak y Saddam Hussein en los años 80, con apoyo militar y apoyo financiero de Estados Unidos y del Reino Unido, sino que vemos también lo que pasó en 1953, donde el líder iraní de aquel entonces, que ahora no recuerdo el nombre, pero fue derrocado ni más ni menos por la CIA y el FBI, haciendo una revuelta en ese año, pagándole a un montón de mercenarios para que hacer caer la presidencia de Irán. ¿Y por qué la quisieron y la hicieron caer? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Y porque el líder iraní pretendía nacionalizar el petróleo y pretendía de que todos los ingresos que tienen que ver con las riquezas del petróleo vayan ni más ni menos que al pueblo iraní y a su pueblo, y no a manos extranjeras. Obviamente esta decisión hizo que no fuera música para los oídos, como se dice, ¿no?, para los Estados Unidos y varios interesados en ese negocio. Entonces le organizaron un golpe de Estado y en 1953 cayó la presidencia. Y luego sí vino el régimen de los ayatolás. Pero antes de eso hay que recordar que la nación iraní sufrió un golpe de Estado porque sus ideas políticas y económicas iban en contra de Occidente. Entonces es la manera de poder entender que ya desde los años 50 esa región pretendía ser invadida, como lo fue, con cambios de regímenes y demás. Algunos dicen, no, pero te remontás a mucho a algo viejo, hay que hablar de la actualidad, pero vuelvo a insistir con esto, para entender un poco de la actualidad, sí o sí tenemos que recurrir al pasado. Es más, no nos vayamos al año 53, hablemos de las caídas de las Torres Gemelas, en el año 2003, donde ya se estaba en carpeta la invasión de 10 naciones de Medio Oriente, de las cuales invadieron todas, no es solo Irak, y los más de 1 millón de muertos civiles inocentes con mentiras de Bush, con armas de destrucción masiva que nunca existieron. Las invasiones fueron a varios países de Medio Oriente. Podemos citar Siria, podemos citar el propio Líbano, que ya desde los años 80 se está siendo invadido por Israel en el sur del Líbano. Podemos hablar de Afganistán, podemos hablar no solo, ya decía, no solo de Irak, sino de varios países de Medio Oriente, Libia, con la caída de Gaddafi y su posterior asesinato. Bueno, después lo colgaron a Saddam Hussein, o sea, lo financiaron en los años 80 para derrocar Irán, y luego ya no les servía más, porque Saddam Hussein estaba hablando también de una moneda única, de una moneda única en lo que tiene que ver con el Medio Oriente, y claro, eso también no le sirve a Occidente. Por eso fue derrocado y asesinado Muammar Gaddafi en Libia. Entonces, si nos remontamos un poco más cerquita, en esa época también ya se hablaba y estaba en carpeta invadir a Irán. Claro, no lo pudieron hacer porque vieron que Irán tiene un poderío, ya tenía en aquel entonces un poderío bélico importante, entonces no se animaron a hacerlo. Además de que las bajas estadounidenses en la guerra de Irak, más allá de haber asesinado, insisto, a más de 1 millón de iraquíes, entre ellos un montón de niños, también sufrieron muchas bajas. Entonces prefirieron levantar la pata del acelerador y no ir por Irán en aquel momento. Y justo cuando sale lo de los archivos Epstein y le mencionaba lo de la pedofilia, aparece esta guerra inventada una vez más, con un enemigo inventado, porque claro, el enemigo tiene mucho petróleo. Entonces, de hecho, y ahora voy con la música, las últimas declaraciones de este personaje que está muy mal de la cabeza y que el mundo penda de un hilo a un avance nuclear por este loco, que, insisto, tiene que ser parado de alguna manera, porque un día dice una cosa, otro día dice otra. Trump dijo: estoy considerando hacer volar todo por las nubes o por los aires y apoderarme del petróleo. Así, pueden buscarlo por ustedes mismos. Las últimas declaraciones de Trump, totalmente fuera de sí, totalmente loco, y en los cuales varios generales lo dijeron, los generales que despidieron esta semana: estoy considerando hacer volar todo por los aires y apoderarme del petróleo. Lo cómico de todo esto, otra de las frases: abran el jodido estrecho, malditos locos, dice, o vivirán en el infierno. Esa es otra frase de esta semana de Trump: abran el jodido estrecho de Hormuz, malditos locos, o vivirán en el infierno. Qué peligro esta persona, qué peligro, ¿no? Porque el día de mañana puede levantarse y decir: aprieto el botón, y hacer lo mismo que hicieron en Hiroshima y Nagasaki. Y lo cómico, les estaba por contar, es que Estados Unidos solicitó una tregua más de 48 horas a Irán. Una tregua. O sea, los que atacaron y pretenden hacer caer el régimen islámico, ahora están solicitando una tregua de 48 horas. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza para Estados Unidos solicitar una tregua. Y encima, Irán le dijo que no. Rotundo no. Entonces, claro, está como loco este personaje, Donald Trump. Y claro, lo irónico es: ellos atacaron y ahora piden una tregua, porque los ataques, o sea, la defensa de la soberanía iraní, se ve todos los días con los ataques, y en donde ya destruyeron y bajaron a varios aviones, bajaron ayer mismo a dos helicópteros, los aviones llamados C-130, y dos helicópteros quedaron en la ruina. Eran una avanzada, digamos, una operación de Estados Unidos para intentar rescatar a un piloto que, en el cual su avión fue derribado y cayó en territorio iraní, en el sur de Isfahan, esta ciudad importante de Irán. Ahí cayó el piloto luego de haber sido derribado el avión. Entonces salió una operación de rescate, con lo cual terminó muy mal, porque en esa operación de rescate les bajaron más aviones y le destruyeron dos helicópteros. Por eso este personaje está como loco. Bueno, el mundo está pendiendo de un hilo, de una guerra nuclear, por dos locos, por dos enfermos mentales como Donald Trump y Netanyahu, que creo que anda por Alemania mientras siguen cayendo misiles en Tel Aviv y en otras ciudades de Israel. El tipo huyó como una rata. Bueno, vamos con música para cambiar un poquito los ánimos. Y yo les dije que tenía ganas de escuchar sonidos árabes. Vamos con y sonidos de Medio Oriente. Vamos con Mayrat, esta banda de Túnez muy interesante, que mezcla sonidos árabes con rock, con metal, que vinieron a Argentina hace un par de años atrás y tuve la suerte y el honor de estar presente en un show que la rompieron toda en el teatrito aquí en Capital Federal. Mayrat y Under Sieg. Dale volumen nomás. dust, I'll rise into the sky. Legion marching on level of we'll be right back. is a radio resort. Basis y Colonel to Alternative People. ABR Radio. Estás escuchando Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. ocean keeper of my fate. Let's dance right now before it's too late. A symphony of splendor, a burning serenade. Together we'll weave the powerful love we've made. We're lost in the moment, lost. Estamos en el aire, así es, con este programa número 159, transmitiendo desde Argentina, desde Buenos Aires, más precisamente de la zona sur del Gran Buenos Aires, Monte Grande City. Estamos acá en vivo en este día domingo, si mal no recuerdo, 5 de abril ya. Qué bárbaro cómo pasa el tiempo. Mes de abril, arrancó el otoño con todo. Está fresquito ahora acá. Bueno, felices Pascuas para todos los creyentes. Domingo de Pascuas. Hace un ratito estuve aquí en mi casa con mi querida sobrina, con mi hermano, con mi cuñada. Bueno, estuvimos disfrutando, con mi querida madre, estuvimos disfrutando de un domingo por la tarde con algunos mates, algunos cafecitos ricos, colombianos, y por supuesto degustando de un poco de chocolate, en esta tradición de los huevos de Pascua. Bueno, así que va también el saludo para todos ustedes en este domingo de Pascuas, digo 5 de abril. Bueno, si recién te estás enganchando con esta transmisión, cuando está saliendo mi voz por doble, la estoy escuchando por los parlantes y me estoy confundiendo un poco. Bueno, pero lo importante es que esté saliendo. Escuchamos ni más ni menos que a la banda tunecina Mairat con Undersea y Tales of the Sun, Cuentos de la Arena, con un 2x1. Luego escuchamos ni más ni menos que a los finlandeses de Stratovarius con este estupendo instrumental que está sonando de fondo, que es Stratosfera. Y por último escuchamos a LMBCA con la canción Venus. Estupenda las melodías de la guitarra de Timo Tolkki en Stratosfera de Stratovarius. Bueno, hace un tiempito que no hablo un poco de deporte. Respecto a una noticia de la semana que tuvo repercusión mundial y se hizo viral, no solo por la clasificación de Bosnia-Herzegovina al próximo mundial de fútbol, que quién sabe si se va a jugar o no, obviamente lo quieren jugar, ¿no? Pero estamos en momentos de jugar un mundial de fútbol con... Y sinceramente, ustedes me conocen, me encanta el deporte, amo el fútbol, si tengo que ver un partido de África lo miro, pero no sé si estamos en condiciones de un mundial de fútbol, sinceramente, y mucho menos que se dispute en Estados Unidos. O sea, pero por varias razones. ¿Cómo puede ser que la FIFA haya sancionado a Rusia hace más de 4 años ya por su guerra con Ucrania, sacándolo, apartándolo de todas las competiciones deportivas, y no hagan lo mismo con Estados Unidos e Israel, por ejemplo? ¿Por qué a Rusia sí y a otras naciones no? ¿Por qué se le mira la cara al cliente para sancionar en lo deportivo a una nación? Sí, ya sabemos que la política está relacionada con el deporte, siempre lo estuvo, pero si sancionás a Rusia, también tenés que sancionar a Estados Unidos y a Israel, y sobre todo a Israel por el genocidio en Gaza. Estamos hablando 70.000, 80.000, 90.000, 60.000 muertos. Como me decía el otro día un mensaje que me llegó, que me decía: ah, estás agrandando la cifra, no era que eran 60.000, ahora ya son 70.000. ¿Cuánta hijaputés, no? ¿Cuánta hijaputés? Con lo cual, mi respuesta fue: a ver, ¿qué cifra te parece mejor? ¿Con cuál estás contento? ¿Qué cifra te gusta más? ¿No te gusta 80.000? Te parecen mucho, ¿no? 80.000 civiles asesinados en Palestina, en Gaza, es mucho. Bueno, ¿qué cifra te queda mejor? ¿60.000? ¿50.000? ¿40.000? ¿30.000? ¿Qué cifra? ¿Acaso importa la cifra? Porque si hablamos de... así no fueran 80.000, fueran 20.000, es mucho, ¿no? Digo, es increíble. A veces uno lee comentarios en las redes sociales que no sabes si es un bot, si es porque cuestionar la cifra de 70.000 a 80.000 como que habían aumentado 10.000 y estaba mal. Y quizás sean más, quizás sean mucho más de 80.000. Increíble las cosas que uno tiene que leer a veces. Bueno, obviamente no respondió nada, ¿no? Porque ¿qué va a responder? Creo que vergüenza ajena le debería dar estar cuestionando un genocidio. Y cómo la FIFA no sanciona de la misma manera, ¿no?, a Israel y en este caso ahora a Estados Unidos. Claro, el negocio tiene que continuar, el negocio tiene que seguir, el mundial se tiene que jugar sí o sí, y Canadá y México estarán como esas sedes también, pero digo, ¿está en condiciones Estados Unidos, justamente Estados Unidos, de recibir a un mundial de fútbol? Porque no solo con el tema de la guerra, lo que está pasando internamente en Estados Unidos. Ya hay revueltas, la gente se cansó. El estadounidense se cansó. Más de 8 millones de personas salieron el fin de semana pasado a las calles en distintas ciudades de Estados Unidos. No solo quejándose por una guerra que no tiene nada que ver con Estados Unidos, sino por el presente económico que está viviendo el ciudadano promedio de Estados Unidos, donde los precios se dispararon, no solo del petróleo, del combustible, que obviamente es un derivado del petróleo, pero no solo del combustible. Se están disparando los precios de los productos básicos, de los alimentos. La gente está cansada. Pero claro, según Donald Trump, es una minoría. Hablar de 8 millones de personas en las calles es una minoría para él. Entonces digo, ¿está en condiciones Estados Unidos de recibir un mundial de fútbol? Aparte, 2x3 vemos que hay atentados internos, una persecución racial, una persecución a los extranjeros, muerte, encarcelamiento injustificado en muchos casos. ¿Está en condiciones? Bueno, realmente el negocio, y claro, obviamente Donald Trump quiere que se juegue el mundial. De hecho, hasta quiere que Irán vaya al mundial de fútbol. Quiere que Irán vaya al mundial de fútbol. Los iraníes dijeron, ni loco, no tenemos seguridad, no vamos a ir. No vamos a ir. Con lo cual, Donald Trump dijo, bueno, pueden venir, pero es cierto, no les garantizamos toda la seguridad. Y quiere que vaya a Irán a jugar un mundial. Y esto viene a un comentario, está bien, es cierto, me explayé, pero está relacionado a que Bosnia y Herzegovina, que clasificó al mundial, va a jugar su segundo mundial en su historia, derrotando a Italia por penales, ni más ni menos que a Italia, que es el tercer mundial consecutivo que se queda fuera. Pasó en la semana algo que se hizo viral, y es que la selección sub-21 de Bosnia, que tenía que disputar un partido amistoso con ni más ni menos que con Israel, se hizo viral por lo que pasó antes del partido. Varios jugadores de Bosnia, en el saludo protocolar de darle la mano a los jugadores, este protocolo que hay antes de empezar cualquier partido, sobre todo internacional, donde se saludan los futbolistas de ambos equipos o de ambas naciones, varios jugadores de Bosnia y Herzegovina le negaron el apretón de manos a los jugadores de Israel. Era una clara señal de protesta, de disconformidad, que se hizo viral por todos lados. Y creo que ese mensaje de los futbolistas de Bosnia es el mensaje de la mayoría de los pueblos con los cuales sus gobernantes, que dan vergüenza ajena, no los representan ni en lo más mínimo. Yo creo que las autoridades iraníes ya saben que quienes se alinearon a Estados Unidos y a Israel, sus gobiernos que se alinearon, no representan al pensamiento y a la mayoría de lo que piensan sus pueblos. Por ejemplo, el pueblo argentino, que encima querían mandar soldados argentinos a luchar por Israel, a luchar por una guerra que no tiene nada que ver con Argentina, pero nada, ¿eh? Nada, de nada, de nada. Porque aquel ataque a la AMIA todavía no está probado. Aparte no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero la justificación o el argumento que dieron algunos funcionarios argentinos fue, sí, Irán es nuestro enemigo también. Se subieron al caballo de Trump y Netanyahu. Irán es nuestro enemigo porque ellos nos hicieron un atentado hace unos cuantos años en la AMIA. El atentado fue a Israel, no fue a Argentina. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué tendrá que ver eso que todavía no lo probaron, que fueron autoridades de ese momento iraníes, con lo que está pasando ahora en Medio Oriente? Subirse al caballo de un conflicto que no tiene nada que ver con Argentina, nada. De hecho, les digo más, varios países de la OTAN que son aliados de Estados Unidos le soltaron la mano. Le soltaron la mano, literal. No quieren saber nada con esta guerra. No quieren saber nada con ponerse contra Irán. Por una cuestión, por dos cuestiones. Una que tiene que ver que es una guerra inventada por Israel y por Estados Unidos. Más precisamente por la Casa Blanca, por Washington, como se dice. Porque el pueblo de Estados Unidos no está de acuerdo. No come vidrio, ¿eh? Ya con lo que pasó con Irak, que todo fue una mentira, ya no comen vidrio. No ven a Irán como un enemigo. No lo es. Nunca lo fue. Estados Unidos cree que es un enemigo por el petróleo y por sus recursos. Pero le soltaron la mano. Miembros de la OTAN, históricos aliados de Estados Unidos, le soltaron la mano. Esta no es nuestra guerra. No vamos a mandar tropas al estrecho de Hormuz. No vamos a intentar, no vamos a dejar que mueran nuestros soldados por una guerra y conflicto que no es nuestro. Y además, por una cuestión financiera y económica. Porque Irán está dejando pasar los barcos y las embarcaciones con petróleo y gas de aquellas naciones que no están alineadas a Estados Unidos y a Israel, o por lo menos no están de acuerdo con esta, con este conflicto. Entonces, claro, el petróleo y el gas sigue pasando, y hay acuerdos de algunos países de la OTAN con Irán para dejar pasar sus embarcaciones y que no sea un desastre financiero y económico en sus propios países. El único que retrocedió un poco fue Reino Unido, histórico aliado de Estados Unidos. Siempre que hubo una guerra propiciada por Estados Unidos y le pidieron ayuda a Reino Unido estuvo siempre, siempre. Y esta vez también le soltó la mano, pero luego medio como que se retractaron y dijeron, bueno, pueden usar nuestras bases. Les dejamos usar nuestras bases. Que Estados Unidos ya perdió más de 14, 15 bases. Fueron destruidas en Medio Oriente por los ataques de Irán. De hecho, los militares están operando desde hoteles. Porque las bases son escombros y cenizas y destrucción. La gente no come vidrio. La gente ya se informa por sí misma. La gente ya se dio cuenta de los intereses que hay de muchos medios masivos, de la mass media, sobre todo de Occidente, que difunden noticias sesgadas y en muchos casos noticias falsas. Con el auge de Internet, la gente tiene acceso a poder chequear, si quiere, una página de Irán o una página de la India, de Rusia, lo que ustedes quieran, y ver que la información es totalmente diferente a la que dice Occidente, por lo menos con lo que está pasando con esta guerra. Y después uno tiene que contrastar, ¿no? Lo loco, y con esto voy cerrando, es que varios medios occidentales ya están confirmando muchas cosas que están diciendo medios iraníes, de los derribos de los aviones, los derribos de los helicópteros, lo de las bases militares ya no lo pueden negar. porque le destruyeron más de 14, 15 bases que tiene Estados Unidos desparramadas en Medio Oriente. Es innegable. Ya no lo pueden ocultar. Y esta actitud, repito, de los jugadores de la sub-21 de Bosnia es el mensaje y el pensar de muchos pueblos, no de los gobiernos, pero sí de muchos pueblos en todo el mundo. Y para el próximo bloque voy a hablar un poquito de lo que les quería hablar, porque me colgué, cierto, de deporte y de algunos resultados del fútbol, y de que, por ejemplo, mi querido Mirandés de España, que está tratando de no irse al descenso, obtuvo un triunfo importantísimo de visitante en Zaragoza, pero lo voy a dejar para el próximo bloque. Vamos con un bloque. ¿Tenéis ganas de escuchar algunos covers conocidísimos, eh? Unos covers conocidos de bandas o proyectos que tienen que ver con el pop de los años 80. Bueno, vamos, dale volumen. Primero con, vamos a escuchar a Have You Ever Seen the Rain. Vamos. Someone told me long ago, there's a call. Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. With a rebel yell, she cried more, more, more. nothing but a slow-glowing dream that you fear. Qué temita, ¿eh? ¿Se acuerdan de los años 80? Película, ¿cómo se llamaba la película? Flash Dance. Así es. What a feeling. La versión ni más ni menos que por Iron Savior, What a Feeling, aquella canción tan famosa que ganara hasta un Grammy, ¿no? Año 1983, la película Flash Dance. Bueno, antes escuchamos a la canción de Creedence, Have You Ever Seen the Rain, otro clasicazo por Coverside Music. Escuchamos al proyecto Mortemia con el cover de Aha, Shake On Me. Y también escuchamos por último a la canción de Billy Idol, Rebel Yell, interpretada por la super banda Adrenaline Mob, con el genio de Russell Allen en las voces. El guitarrista Mike Orlando, por ejemplo, también el inconfundible baterista Mike Portnoy de Dream Theater, la super banda de Nemo. Escuchamos el cover de Billy Idol. Bueno, un saludo a toda la gente de España, por supuesto, también la querida España. En algún momento volveré, tengo muchas ganas de volver de cruzar el charco y de volver a España. ¿Por qué no de volver a ver a mi querido Mirandés? Que les decía, hablando un poco de deporte, la noticia dice: el Mirandés resucita, se sube al último tren. Claro, el último tren de una posible salvación del descenso, y desespera al Zaragoza, ni más ni menos que a un equipo que supo estar mucho tiempo en primera división, como el Zaragoza, obviamente de la ciudad de Zaragoza. Dice: el domingo de resurrección para el Mirandés volvió a la vida en el estadio al ganar, en el Ibercaja Estadio, al ganar de visitante al nombrado Zaragoza. Dice: Dani Gómez adelantó al equipo local de penalti, pero luego Unax del Cura igualó junto antes del descanso, y Carlos Fernández después con un soberbio taconazo, dice la nota, marcó el tanto de la victoria para subirse al último tren de la permanencia. Los jabatos, o los jabatos como se dice al club mirandés, en su segundo triunfo en las últimas 14 salidas, una campaña bastante pobre de visitante, se sitúan a 6 puntos de la posible salvación. ¿Qué más dice acá? Bueno, esta. A ver. Resultados también de esta fecha. Cuando me estoy escuchando de nuevamente como en estéreo. El Eibar derrotó 3-0 al Ceuta. El Andorra 6-2 al Racing de Santander. El puntero del campeonato se comió 6 goles con el Andorra. Las Palmas 2, Huesca 1. Almería 2, Leganés 1. Y como les decía, estos resultados del día de hoy: Zaragoza 1, Mirandés 2. Y en el día de ayer, sábado, hubo 4 partidos. El Córdoba derrotó al Cádiz 3-1 de visitante. otro resultado de visitante de un equipo que está haciendo una gran campaña, que es el Burgos. Derrotó 3-2 a Albacete. La Cultural Leonesa 1-0 se impuso ante el Valladolid. Y el Deportivo La Coruña empató de local 1-1 ante el Málaga. Bueno, algunos me dirán, decir los resultados de la segunda división española, ¿por qué no decir los de primera división? Bueno, está bien, tenés razón. Vamos con algunos resultados de hoy domingo. En la primera división de España, por ejemplo, el Getafe derrotó 2-0 al Bilbao. Valencia cayó de local 3-2 ante el Celta de Vigo. Real Oviedo, que aspira a salvarse también, está en una situación comprometida. Real Oviedo derrotó 1-0 al Sevilla, importante triunfo. Y el Alavés empató 2-2 con el Osasuna. En cuanto al fútbol local, aquí de Argentina, por ejemplo, hoy Gimnasia de La Plata cayó derrotado 3-0 ante Huracán. River Plate derrotó 3-0 al Belgrano de local. Y Central Córdoba de Santiago del Estero perdió de local ante Newell's Old Boys de Rosario, el equipo de Leo Messi, ¿no? Donde nació Leo Messi. Newell's Old Boys derrotó 3-1 a Central Córdoba de Rosario. Y a ver, en el cuando se corta un poco el micrófono, le tiene que continuar esta fecha con Argentinos Juniors enfrentando a Banfield y Instituto de Córdoba enfrentando a Defensa y Justicia. Bueno, ahora le voy a compartir a una banda que, una gran banda de metal progresivo, que mi idea era compartirla en el programa pasado, pero bueno, por cuestiones de tiempo me quedó para este programa. Nos quedan un par de bloques más, obviamente tenemos el bloque de las baladas y después el cierre, pero ahora le voy a presentar, por recién te enganchás con el programa, con el bloque que viene ahora, que tiene que ver con esta banda legendaria del metal progresivo, que es Circus Maximus. Y les voy a presentar un interesante 2x1. Vamos a escuchar primero la canción Juego de Vida, Game of Life, un temazo de Circus Maximus. Y luego vamos a escuchar una versión en vivo también de la canción Alive, vivo, en Japón, más precisamente en Low Park. Segmento de metal progresivo con Circus Maximus, así que dale volumen, nos queda un par de bloques más, pero todavía hay tela para cortar en este programa, así que dale volumen. Creo que me voy a hacer unos matecitos argentinos, unos matienzos argentos ahora antes del cierre del programa. Me dieron ganas de tomar unos mates, che. Ya esta es la hora, obviamente, del postre para muchos, ¿no? 11 de la noche, pasado la cena. Bueno, yo voy a arrancar con unos mates. Un par nomás. Tampoco es que soy tan fanático, ¿eh? Un par de mates. Vamos con Circus Maximus, Juego de Vida. Vamos. know what to do in the life that was you. Estás escuchando Radio EBR, música alternativa para gente alternativa. She waits tables late, trying to stay tough. Never ending, however long she waits, it's just